llorando tu querer. Y no me da vergüenza que algo de experiencia que la vida me dieron. A tu amor yo me aferro y aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar. Porque te conviene.